Smartphone, tú eres la vida, mi amor ni licenciatura. Preferimos tener sida a no tener cobertura. Pueden caer chuzos mil, Pablo Iglesias tornar facha, Rajoy lucir barba añil, nuestra cabeza ir a gacha. La gente transita absorta, deslizando su pulgar, nuestra atención cuellicorta, tiempos de trato vulgar. A la peña hay que tocarla, mirarla bien a los ojos, ya venga de Rusia o de Parla, los móviles son cerrojos. Twitter, WhatsApp, Stop, Spotify. Nuestra vida por pantalla, quedan cuatro Jackson 5. Conectados, no hay batalla. Llegará el momento en que mi abuela sea aplicación. Amemos por internet. Candy Crush, Yazca Nación. Bueno, que es para bipartirse de risa. Totalmente, esto. Pero no voy a discutírtelo yo. Muy buenas tardes, personas humanas. Estamos en Agorasol Radio, bipartidos de risa. El que os habla, soy yo, obviamente, Guillermo Navarro. Soy fotógrafo de prensa y hoy me han engañado a reconvertirme en presentador de radio. Así es que, como presentador que soy, allá que vamos. En las redes sociales tenemos a Osvaldo Lorido. Hola, buenas, ¿qué tal? Aquí escuchando a todos los que quieran decir algo, que hablen por Twitter o por Facebook, yo lo leo y lo comunico aquí en directo. No sigas saludando así porque si no vamos a tener, vamos a empezar a tener mucho público en las radios multicolor, ¿eh? Lo importante es que cada vez nos oiga más gente. Da igual por dónde. A ver, ¿qué es esto? En la mesa de control tenemos a César Onda Sonora. Hola. Alias Paquita. Pero ya, oye, lo de mesa de control es la primera vez que te lo dicen, ¿eh? Eso sí. Como que ha subido de rango, ¿eh? La mesa de control, la buena mesa. Y como colaboradores, aquí tenemos a estos dos piezas, Fernando Moraño y Richard Salamanca. Yo soy Fernando Moraño. Yo también. Bueno, antes de nada, darte el recibimiento, que sepas que la Orquesta Municipal de Bratislava iba a venir, pero a última hora nos han dicho que no podían, porque por fotógrafos no hacen el esfuerzo. Así va el oficio. Exactamente. Te va a tocar retratar la voz en vivo. Qué bonito. No, a mí me encanta la relación maravillosa que tienen los fotógrafos de hoy en día con los cuerpos de seguridad del Estado. Sí. Y luego con los hospitales también, va sí. Todo directo. Sí, sí, bueno, se ve que en el presupuesto, cuanto más clientes les desvían, más plus les dan de punto de sutura. Tienen un plus de punto de sutura. Bueno, la primera que hubo de hostias, ¿te acuerdas? La del restaurante que se puso. Yo estaba viendo el informativo y te voy a ti corriendo. Digo, que pilla sí, cacho, Guille. Sí, sí. No, cuando iban cargando, estaba Guille aquí. Sí. No, yo pensé, ahí se debe comer bien. Sí. Si estaba Guillermo allí, es que se debe comer bien. Sobre todo, la especialidad son las porras. Bueno. Pero sin el café. Así es que, sin más dilación, pasemos a la actualidad. Que la actualidad tengo entendido que viene muy cargadita. Sí, sí, sí. La actualidad viene en diferido. Así es que, señores. Bueno, pues la actualidad viene más cargada que los huevos de un espartano, ¿no? Estamos ante uno de los acontecimientos históricos más importantes y yo creo que deberíamos empezar hablando de eso, que es que ayer por la mañana, es que yo lo llevo celebrando desde ayer por la mañana. Juan Carlos I, rey de España, ha abdicado y bueno, pues estamos desgobernados, vivimos sin rey, llevamos unos días, no sé cómo habéis pasado el día, pero llevo todo el día con una sensación de abandono, de vacío. Un vacío absoluto en mí. Estamos sin corona y sin cabeza ahora mismo, esta nación. Esta nación es un pollo sin cabeza, ¿no? O sea, sí, o un medio pollo. En la cabeza de muchos, ¿no? Pero en cualquier caso, Fernando, la conclusión es que no hay mal que 40 años dure, ¿no? Franco duró 40 años y, ¿no? Y Juan Carlos 39 y pico, ¿eh? Sí, es la edad media de cualquier tipo de ideología política que no sea democrática, ¿no? Duran generalmente eso, ¿no? Es verdad, pero bueno, la realidad es lo siguiente, y es que este hombre hacía tiempo que ya no se encontraba en condiciones físicas, ¿eh?, para gobernar, porque condiciones mentales jamás las tuvo, ¿no? Pero ya si te falla lo físico, ¿no? Eso ya canta mucho. Yo le llamaba el gigante de los pies de barro. ¿Sí? Era una noticia que ya se esperaba, ¿no? Desde principio de año. Gabilondo hace 2 meses ya lo insinuó. Luis del Olmo también. ¿Quieres decir que Gabilondo es hoy en día el oráculo? No lo sé, pero bueno, él ya lo sabía. Parece ser que ya lo sabía. Una aparición mariana, ¿no? Sí. La aparición mariana. Ahora lo sabía media España, ¿eh? A mí me preocupa seriamente Bárbara Rey. ¿Quién la va a mantener ahora? Es verdad, el apellido. ¿El apellido? ¿Tú crees? Solamente. Bueno. Y el dinero que le dejó Ángel Cristo. Toda la fortuna que le dejó. Que le dejó 2 jaulas oxidadas y un león tuerto. Detentado. Y un cocodrilo con bambas. Bueno, pues yo digo que es curioso, ¿no? Porque no me ha sido imposible no hacer un símil con el mundo del ajedrez, ¿no? Entonces ya sabéis que cuando cae el rey es jaque mate, ¿no? Pero, curiosamente, sabéis que la última estrategia que hacen los reyes para salvarse es el enroque con las 2 torres, ¿no? Pero curiosamente... ¿Quiénes son las torres? Las torres que yo siguen en pie, pero el rey ha caído. O sea, que le ha salido la estrategia muy mal, ¿eh? Este enroque que ha hecho el rey le ha salido muy mal. También pones a la reina adelante, ¿eh? ¿Eh? Para proteger al rey pones a la reina adelante. Para que no se espante. Es la mejor defensa, es la mejor defensa. Pones a la reina adelante. Es la Iker Casillas de la monarquía. Oye, por cierto, quiero deciros que ayer estuvo la reina Sofía en el Club Bilderberg, en Copenhague. Ah, es verdad, que sí, es verdad. Que hacía 3 años que no iba. El Club Bilderberg, que hemos hablado aquí. Daban canapés gratis. Sí, sí, sí. Bueno, ahí no tanto gratis, hombre, por favor. Ahí no van en efectivo. Ahí van todo con plástico. Pero es verdad que lo hemos hablado aquí. Claro. ¿Pero dice porque la reina Sofía está operada o...? No, vale. Está operada de las raíces del pelo. No, yo creo que lo que le han quitado son las raíces griegas. Bueno, es importante subrayar que a partir de ahora Juan Carlos I pasará a ser general en reserva. Quiere decirse que si hubiese una guerra y murieran todos, Juan Carlos tendría que ir al frente de batalla. ¿Eh? Con esa cadera biónica es el terror del campo de batalla. Es por biónico. Le ponemos una silla de rueda, truca, y que vaya atropellando peña. Con orugas. Y las infantas dejan de pertenecer a la familia real. O sea, dejan de recibir los beneficios que recibían ahora, ¿no? Ya van a ser las hermanas. Bueno, pero... por ahora están con el beneficio de la duda. Eso es lo que las tiene en pie, ¿sabes? Bueno, yo pienso, Fernando, que si queremos una opción continuista, ¿no? Por ejemplo, que mantenga las cosas como estaban, yo pienso que necesitamos una persona mujeriega y con serrín en la cabeza. Yo he pensado en Rafa Mora, ¿me entiendes? Pues está acostumbrado al trono. Bueno, en esta teoría de sucesiones ya está habiendo varias campañas, como por ejemplo Marichalar por designio popular. Está viendo, los carlistas van a aprovechar esto. No van a perder este caballo. Van a intentar traerlo, sacarlos otra vez. O sea, bueno, además la campaña de Marichalar estaría patrocinada por Rodilla, ¿no? Porque como no es, es mitad vegetal, mitad, ¿no? Exactamente. No. Cualquier campaña de un rey tiene que ver mucho con las rodillas. Pero de los súbditos. Ah, principalmente. Vale. Cospedal dijo que era el rey de todos los españoles, sin excepción. Y yo dije, vaya, pues es imposible porque no puede ser rey de sí mismo. Bueno. Y él es español, como su propio apellido indica. Borbón. De Orleans. Entonces, claro, él no ha podido ser rey de sí mismo. Pero normalmente porque todo... nadie puede ser más rey que el rey. Yo creo que eso le ha tenido atormentado toda su vida, ¿eh? Sí. Todos los reyes se jactan de haber nacido fuera del país que van a... No, me ha gustado jacan, porque hablábamos antes del jaque, que el jaque como fin del rey. Sí. Cuando un rey se echa a sí mismo, se jacan. Pero todos los reyes se jactan de haber nacido fuera de los países que gobiernan. Sí, sí, y después te dicen que llevan a España lo más profundo de su corazón. Sí, claro. Porque la cartera. Bueno, pues hay que decir que ha habido una gran repercusión internacional en todo el resto de países. Incluso ha habido preocupación en el reino animal, porque ahora, después de la jubilación del rey, todo ese tiempo libre lo va a dedicar a la caza. Sí, en Botswana están acojonados. Entonces el reino animal... ha mandado un texto escrito por el máximo representante del reino animal, el rey león, que es el jefe distinguido de este colectivo de animales irracionales, que comunicó por correo real que los animales están empezando a incentivar la procreación para cuando venga Juan Carlos a cazar, que no le falte de nada. Porque ahora que va a tener más tiempo, no saben si van a dar abasto. La notificación la hizo por carta, no se debe ir en persona, ¿no? Por si se llevaba un tiro. No, no, claro, claro, claro. Ya sabes que hay un conflicto bélico entre el reino animal y el reino de España. Y el reino vegetal, ¿no? ¿Te refieres? No, no, y el reino de España no se lleva bien con el reino animal de hace mucho tiempo. Pero ¿y Timón y Pumba qué opinan de todo esto? Le dijeron que Hakuna Matata, vive y sé feliz. Ah, vale, vale. Vale. Tu hijo Felipe puede hacerlo también. Que a partir de ahora va a ser Felipe VI. He visto Felipe VI. Es que he visto yo en tu Facebook una foto muy reveladora. Sí. La que comparaban con Camilo. Sí. Bueno, es el rostro del futuro VI con el pelazo que gastaba Camilo. En su época, sí. Y luego el superhit, el temazo de lleno de orgullo y satisfacción. Es verdad, es verdad. Bueno, yo propongo, Fernando, yo propongo otro sucesor. Yo propongo al Cholo Simeone, ¿eh? Porque va para acabar con, va a terminar con la corrupción partido a partido, ¿eh? De todas maneras. Yo es que soy un poco tonto, pero siempre he pensado que si vivimos en una monarquía democrática, habrá que elegir democráticamente al rey. Parlamentaria, ¿no? Es monarquía juzgado, parlamentaria. Pues se me la habrá sacado a mí. No es lo mismo democrática que parlamentaria. No, yo pienso que hay que hacer oposición. Hay que hacer opos. Opus. Primero de saludismo, tercero de... Opus. No hace falta. Yo votaba directamente a Chiquito Rey de España. Chiquito Rey de España. Llevo años haciendo campaña, nadie me ha hecho ni puto caso, ahora la cuelo aquí. Chiquito de Alcázar se le entiende mejor que a Juan Carlos. Era el ¿no? El fonista, foniatra. Fondista. El alfoniastra del rey. No. Chiquito era el foniatra del rey. Que el foniastra. Mi opción puramente apasionada y sin ninguna entidad racional para sustituir al rey es Iciar Boyay. Ya sabéis que yo tengo fijación con esta mujer. ¿Por qué? No sé, yo creo que Iciar lo podría hacer muy bien. Bueno, también habría que preguntarse si queremos hacer un referéndum sobre la monarquía. Quiero recordar a la gente que el referéndum no es una discoteca de Alcalá de Henares, ¿eh? Vamos a el referéndum, ¿eh? Que hay dos por uno y gogos. Hay after. Que es dos por uno y gogo, es una oferta muy monárquica, en el fondo, sí, ¿sabes? Sí, efectivamente. Muy conservadora. Pero bueno, cuando veas las barbas del rey cortar, pon a tu príncipe de Bekelar. El refrán que he podido sacar un poco de todo esto, ¿no? Que me he quedado con frases que han dicho políticos y personajes públicos. Sí. En este país voy a decir personajes públicos porque soy una persona formada, ¿vale? Me lo puedo permitir, ¿no? Me lo puedo permitir. Sí, sí. Pues me quedo, de todo lo que se ha dicho, he citado antes a Cospedal, pero me quedo con Mariano Rajoy cuando ha dicho: a todos nos deja una impagable deuda. Tío, Mariano, no puedes salir de tu rollo, ¿eh, tío? Ahí le han dado el toque seguro desde, desde no. Génova le han dado un toque seguro. Nos acaban de recomendar por Twitter una noticia del Mundo Today en la que el rey abdica para pasar más tiempo con su rifle semiautomático CZ-512, haciendo referencia a que ves, si es que tenemos razón todos. Sí, sí, en sí. Ese rifle tiene la foto de Timón y Pumba ya, para identificarlo rápido por el punto de mira. No, que cuando parece ser que cuando le puso el rey León a sus nietos, empezó a disparar con la escopeta. Y yo, abuelo, de verdad, ¿eh? Ves un bicho y te vuelves loco. Lo guay fue ayer por la tarde. ¿Sí? ¿Lo de la manifestación? Sí, miles de personas de toda España, en toda España, ¿no? No solo aquí en Sol, sino que... ¿Qué manifestación? Se manifestaron, bueno, no sé si fue una manifestación, en Sol se reivindicaron en favor de un referéndum. Bueno, era en todo con banderas, ¿sí? De la... Es que he leído la prensa española y no venía nada. Ah, claro, es verdad. Ha salido algo de soslayo en Soslayo, eso está al lado de Cuenca, ¿no? Sí, es un pueblo, es una pedanía. Más tirando a Teruel. Está donde están las casas colgantes, abajo está Soslayo. Que es donde yo en Soslayo ya están las casas caídas. Sí. Digo que ha salido de Soslayo. Ha salido de Soslayo entre anuncio y anuncio, en la publicidad. Sí. No, pues la verdad es que ahora lo que están intentando hacer es una ley orgánica porque no estaban preparados para una abdicación. La ley estaba pensada para que el rey se muriese, no para pagar la jubilación y encima al hijo, ¿sabes? Eso no lo tenían planteado. Entonces, como es una ley orgánica, habrá que tirar al rey al contenedor verde, porque ya sabéis que los huesos son de cristal. Y bueno, viendo todo esto que ha pasado, me he quedado con el toque, ¿no? Me llama la atención lo del relevo generacional, ¿no? Entonces, él lo que hace es pasar a su hijo. Imaginaos que esta misma fórmula la hubiésemos aplicado, por ejemplo, con Zapatero. Pues viviríamos la primera dictadura femenina, bicéfala y gótica de la historia. Sí, sería, ¿verdad?, espectacular, ¿no? ¿Y qué pasaría si a Rajoy lo supliese un niño de 6 años? Bueno, pues que no notaríamos la diferencia. No, no, no, no, no, absoluto. Incluso ciertas mejorías. Ciertas mejorías, seguramente. Más frescura en el hablar. Hombre, descuentos en las chuches, seguro. Seguro. Pero bueno... Niñarcado. En cualquier caso, lo del referéndum, Fernando, Guillermo, yo pienso que es necesario si en algún caso la gente de derechas quiere legitimar al príncipe, ¿no? Que hagan un referéndum, igual sale, ¿no? Imagínate, porque podría pasar a llamarse Felipe el Legítimo. Legitimar ciudad de vacaciones, ¿no? No, pero él coge el referéndum, sale elegido y ya puede pasear tranquilamente por los jardines de palacio diciendo a la gente, ¿qué pasa? Que me habéis elegido vosotros. Soy el legi. ¿No? Soy legítimo, claro, claro. Legi para los amigos. Pero bueno, parece ser que responde a cierta voluntad, ¿no? De acabar con ese viejo mundo y traerse en sangre fresca, ¿no? Sí. Y para eso que hablen con Eufemiano Fuentes. Quiero citar un post de Archie en Facebook que me encantó. Se me están llegando un montón de mensajes de amigos de Bolivia, Colombia, Cuba y Venezuela, muy preocupados por la noticia. Todos me preguntan lo mismo. ¿De verdad que aún tenéis rey? Pero bueno, se ha puesto de moda el relevo generacional. Ya sabéis, Valdés se ha ido, viene Ter Stegen, claro, entra Felipe... Estamos en esa época. A mí lo que me preocupa es si en algún momento dado, yo sigo con el referéndum, Fer, porque si en un momento dado saliese la República, igual nos gobernaría IKEA. Claro. ¿No? Sí. Monta tu propia democracia. Móntatelo. Con una llave de Allen te montas tu propia democracia. Luego te piden que la conserves, por si hay que dar pequeños ajustes. Yo me montaría una democracia de noche, ¿eh? Para tenerla junto a la cama, ¿eh? Sí. Y yo he puesto, bueno, he compuesto una canción que quiero interpretar en homenaje a lo que ha pasado a la abdicación del rey. Juan Carlitos. Que dice así, se va el caimán y nos llega la Leticia. Está aquí muy bien, se nota que se ha tirado horas componiendo. Hombre, es una canción para bailar, no es canción protesta, una canción de celebración. Bueno, pues vamos a tomar un poquito de aire, ¿no? Bueno, y como estamos hablando de reyes y de nada, y que esta época que estamos viviendo ahora, en que la gente no tiene rey y va matándose por la calle, claro, porque... El caos absoluto se está sembrando en el país ante la ausencia de una figura tan determinante en nuestra vida. Entonces, es una canción de Jaume Sisa, un artista, el mejor artista de todos los tiempos, el cual tuve pues la fortuna de encontrarme personalmente con él el otro día. Él no puede decir lo mismo, él pero no bueno. Dice lo mismo porque el pobre hombre casi tiene que llamar a la ambulancia porque casi me desmayo como un puto friki de mierda, como las niñas esas que van a ver a los Backstreet Boys. Y la canción habla de unos reyes que viven en un país donde no hay nadie y donde ellos tienen todo. Davant d'aquell seu palau y ves enlloc ningú que el vingui a visitar. Tot és desert, el rei se'n va passejar. Hauràs d'anar a l'altra banda del riu, allà hi veuràs els nens convertits en sal i tot el cel de nit de color vermell. ¿Qué tal, amigos? Seguimos en Bipartidos de Risa con actualidad a tope. Sí, porque hoy hemos tenido que fraccionarla un poquito porque es que si no se nos iba la cosa de madre. En fin. ¿Qué le manda al rey ponerse a dicar, coño? Que nos ha jodido la sección. Que teníamos que hablar tantas cosas. En medio de todo el mare magnum de la abdicación del rey, el viernes pasado, Rusia anunció que ya tiene su vacuna para curar la homosexualidad. Aprovechando, ¿no? Vacuna marca Kalashnikov. Menos mal, ¿no? Ahora prohibirán el nombre Sergei, me imagino, también. Déjame que adivine. Es el supositorio con forma de polla. Yo qué sé, o será un cicatrizante anal o algo así. Punto de soldadura. Parece ser que las ventas de Lubricantes van a bajar, ¿no? Porque para un ruso ver un homosexual es como para Conchita Wurst ver a un barbero, ¿no? Como que le genera una tensión, ¿no? En fin, seguimos con Rusia, ¿no? Que parece ser como que retrocedió a la Edad Media, ¿no? No sabemos si fue en el verano del 97 y no nos dimos cuenta. Yo creo que a Rusia habría que atacarle desde Ucrania con un ejército de maricones. Habría que atacarle por detrás. ¿Por detrás? Desde los Urales, lo ¿no? que viene a ser la retaguardia. Desde los Urales, ¿no? Ya, como pero ya están los chinos cubriéndole las espaldas. Ya, y luego tenemos ahí 14.000 kilómetros de nieve, que a ver si llegamos, ¿eh? Exactamente. Bueno, hombre, si hay 14.000 kilómetros de nieve, podemos mandar directamente a la gente del Congreso. Con Pocholo como hombre en punta, ¿no? Exactamente. Bueno, hombre, hay que poner toda la nieve en línea. En el asador, toda la nieve en el asador. Bueno, la madrugada del sábado al domingo a las 5 y 10 de la mañana, el magistrado Enrique López fue detenido por dar positivo en el control de alcohol. Enrique López es un hombre magistrado. ¿Y por qué lo detuvieron? Pues lo detuvieron porque iba en una moto sin casco, se saltó un semáforo en rojo y dio 1,25. ¿No hasta ahí todo normal? Yo creo que... viene a ser una noche tranquila. Una noche tranquila, ¿no? No sé... Un lunes cualquiera. Se la jodieron un poco al pararle la policía, pero claro, bueno. Todo este hombre es magistrado del PP, que este partido intenta colocar en el Consejo General, ¿no? En el Tribunal Constitucional, vaya. Pues, desde hace años, pero no le quieren meter... No querían, porque fue el que se opuso en su día al matrimonio homosexual, porque dijo que cómo... Hijo, pues no cómo me va a crecer un no niño... No me colocáis vosotros, pues ya no coloco yo. Es un juez que estudió con Putin también. ¿Sí? Sí. Sí, por ideología más que nada. Coincidían en Ibiza algún verano. Pero es verdad, ¿no? Él decía que como un hijo se iba a criar con la educación de dos padres. Pero bueno, viéndole a él, que se sobra y se basta, ¿no? Finalmente, me ha llamado mucho la... Él es aforado, o sea que él no puede... ¿Es aforado? Es aforado, o sea que ha tenido que dimitir. Qué bonito. ¿Vale? Me ha llamado la atención en el acta, ¿no? Del atestado, de como quieran llamarlo, la definición que de él dieron los agentes de policía, ¿no? O sea, han manifestado que tenía fuerte olor a alcohol, deambular titubeante, ojos rojos y vidriosos, habla repetitiva y rostro congestionado. Yo no sé si la han confundido con Carmen de Mairena... O este hombre iba ciego de Calgonit, que ya no de droga, sino de Calgonit. Porque, madre mía, yo me he emborrachado y yo nunca he llegado a tener el rostro congestionado. Si verá que he tenido el aliento vidrioso, ¿no? La conversación etílica, ¿no? Pero no el rostro congestionado, no sé. En fin, esta gente que ya sabemos que les encanta cuadruplicar, ¿no? Sí, sí, la verdad es que están haciendo un comando suicida de conductores salvajes, ¿sabes? El Ángel Rodríguez, el... La ESPE. Es que no falla, o sea, tendrían que hacer Too Fast, Too Pepe Purius o alguna cosa así. Yo qué sé, tío. Pero vamos, yo están... Creo que empezó con el helicóptero que dijo Rajoy, déjame pilotar a mí. Y se cayeron sí, en la plaza. Sí, tienen algo con los vehículos de tracción a motor. Tienen algo con la velocidad. Yo creo que junto con Carromero también, que se las traía. Sí, sí, creo es que verdad. Faltan uno o dos para completar en la serie de dibujos animados Los Autos Locos. Sí. De la Mar el Mero y de la Pista el Carromero. Esperanza Aguirre en Penélope Glamour. ¡Sí! ¡Oh, cómo le pega! Es que le pega un montón. Penélope Glamour. Le pega un montón, de verdad. ¿Quién sería Patán y el francés? Pues coño, pues Pierno de Oyuna y Patán serían Miguel Ángel Rodríguez y el juez. El francés puede ser Benzema, porque cuando los franceses son de ultraderecha, sí, sí, les encaja en el sistema. De eso vamos a hablar ahora, si has terminado con este señor sí, ya. Sí. Qué pena que no hayas terminado con él, de verdad. O sea, que solo sea una cosa figurativa, ¿no? Terminará la toga. Bueno, pues las elecciones europeas no han dejado el cadáver del bipartidismo embalsamado, pero bueno, le han dado un golpe muy severo. No sabemos si hasta dejarlo inconsciente o si ya eran inconscientes antes de recibir el golpe, ¿no? Yo creo que por fin le han detectado el cáncer. Sí, ¿no? El bipartidismo. Por lo menos sí, eso es algo, ¿sabes? Pero bueno, pensamos que el Partido Socialista, por ejemplo, está metiéndose grandes problemas. Ya sabes que Rubalcaba tiene esa tendencia natural a dedicarse a la pesca de tempestades en su propio partido. Algo para lo que se necesita bastante silencio. Lo que pasa es que actualmente sobre el Partido Socialista hay un ruido, un rum-rum bastante incómodo. Ha molestado mucho lo de Podemos, Partido Popular y Socialista piensan hacer una coalición para contrarrestar el empuje ideológico de este nuevo brazo político. y piensan fundar una coalición que se llame Jodemos. Jodemos hasta que nos echen, ¿sabes? Que van a intentar así contraprestar los ataques civiles, ¿no? La noticia más funesta y a colación, que es un término que me encanta decir con gente adulta y preparada. Sí, es el transitivo de Colau. De Colau. ¿Colación no es una técnica culinaria? ¿La colación? Sí. Sí. ¿Que es batir los huevos con la polla? Eso es una paja de toda la vida, tío. No, los huevos los bate en vez de con un tenedor con el miembro. No, a batir los huevos con la polla es una paja de toda la vida. Bueno, disculpar al otro lado. Fíjate que estábamos adquiriendo un tono elevado y Richard ya se ha encargado de devolver. Sí, pero tú enseguida te has subido a mi espino, sí, del sexo. Richard Salamanca es el Rubalcaba de la sala. Sí, nos mantiene a todos a raya. Exactamente. Bueno, eso tiene muchas interpretaciones. Pero bueno, no vamos a caer en la vulgaridad. Bastante con la nieve esa de Rusia. Que para demasiado, demasiado. Y lo del juez también, ¿eh? Bueno, pues ya sabéis que ha habido una funesta noticia, que es que en Francia ha ganado la extrema derecha de la hija de Le Pen. ¿Eh? Esto es porque es la hija de Le Pen, no he intentado decir un insulto y me he quedado a medio camino, ¿vale? Bueno, Francia es la tierra de la libertad y de la ilustración. Durante un periodo luchó con los nazis y ahora de repente le vemos abrazar las ideas de superioridad racial y el acervo ideológico de los nazis, ¿no? Algo que yo creo que se ha mantenido vivo por esa mala costumbre que tenemos en los pueblos del mundo de fomentar el nacionalismo, el chauvinismo y todas estas cosas. Pero es como que Francia tuviese un movimiento de sístole y diástole, ¿no? Épocas de ultraderechismo con épocas de muchas libertades, ¿no? Fuera. Acabas de hacer el análisis del doctor Beltrán, ¿no? Yo el otro día estuve en el País Vasco y desde el Cantábrico se veía. Ha ganado tanto la ultraderecha que desde el Cantábrico se veía Francia levantada. ¿Sí? Se veía así, sí, inclinada, vamos, sí. Como una mano alzada, la mano al C. La mano al C. Claro. Y la Bastilla, que sigue de pie. Bueno, la toma de la Bastilla, que mi abuela sigue tomándola todos los días. La tensión, sí. Sí, verá que noto yo a tu abuela últimamente muy, muy revolucionaria. Bueno, y lo que noto es mucha tensión en Francia también. La verdad. Bueno, pues la extrema derecha ha ganado, teóricamente en países civilizados que componen el norte de Europa y presumen de civilización, de competitividad y que efectivamente en jerga económica nos llaman a los ciudadanos del sur pigs. Cerdos, ¿no? Ah, ¿sí? Qué sí, cariñoso. Sí, ¿no? Sí, parece ser. A mí me encanta que me llamen Portugal, así. Irlanda, Grecia y España. Oye, pero en Grecia también Amanecer Dorado ha tenido bastantes votos. Sí, pero ha ganado Syriza, que eso es algo que no se ha dicho. Sí, ha ganado Syriza. Bastante. Ha ganado Syriza. ¿Y qué es eso? Syriza. Son el Podemos de Grecia. Ah, partido de izquierdas desde rupturista con el antiguo régimen. Y solo han dicho lo de Amanecer Dorado. Solo han dicho lo de Amanecer Dorado, pero en Grecia ha ganado Syriza. Yo no lo sabía. A mí me la han metido, pero bien. No tenía ni idea. Esa información no nos interesa. Ya digo que nos tienen como cerdos que tatuar la esvástica. Hay que leer prensa extranjera para darse cuenta de lo que pasa. Aunque no aprendas idiomas. Aunque no sepas, pero o escuchar ahora solo radio. Vale. Sí, puede ser. Que pilla más y aquí cerca. Como los fotógrafos no pillan. Tengo las manos totalmente quietas sobre la mesa. Te lo agradezco. Porque no me gusta donde las tenías antes. ¿Así? Sí. Tienes cara de no parecerlo, ¿no? Es que tengo cara de no parecerlo. Porque no parece que tenga cara. Bueno, cuando terminéis este tonteo que os traéis los dos, pues podemos continuar con el programa. Es que ¿qué programa? Se han gustado los dos polluelos. Bueno, en fin, parece ser que en Europa se tiene la teoría de que la crisis económica no se debe a los fiascos de la tecnología financiera y se le culpabiliza, curiosamente, a los inmigrantes de tener la culpa de todo lo que está pasando, ¿no? Europa se ha convertido en el campo de pruebas de la Tercera Guerra Mundial, ¿eh? Y si esto es la Unión Europea, pues Europa tiene de unión lo que yo de quiropráctico de avestruces, ¿no? Entonces, cosas como son. Podríamos decir que la señora Le Pen, como luego vamos a hablar de Charlie Manson, podría ser un poco la Manson de la patria. ¿Allá no la han pillado ya borracha, apuesta de algo? No. Es que en Francia son más serios con eso, ¿no? No sé, hombre, les gusta el buen vino y todo eso, pero vamos, yo creo que esta mujer... Yo creo que para ser bebedor hay que tener un poco de dignidad. Bueno, al hilo de lo que acabas de comentar, Fernando, la semana pasada... Perdón, es que he visto el titular. Cayó en mis manos un artículo de gran profundidad, como todos los que escribe este insultador profesional, porque no sé si es periodista, que es Alfonso Usía. Me gustaría tan solo leer tres párrafos que he subrayado, porque parece ser que Alfonso Usía ya... bueno, leo, cito textualmente. Se titula El Coletas, el artículo. Este es el que le titula las películas a García. Pero bueno, ya eurodiputado, lo primero que tendría que hacer El Coletas es frecuentar más su lavado. El lavado de las coletas, su signo de identidad, símbolo piloso de los indignados. Es como que, bueno, pues que parece ser que a Usía le importa demasiado la estética, sí, porque sí, para Usía la ética pues es un botijo de algodón, ¿no? Es algo que... es algo que no sirve para nada. ¿Qué tipo de imagen es esa? Sí, es que es lo que me ha venido al terminar esta frase, un botijo de algodón. Un botijo de algo. Y Alfonso Usía es este hombre cuya forma de cabeza iluminada contra luz, incluidas las orejas, pues nos sale la forma de un tricornio, de verdad. ¿Qué tiene las orejas? De verdad, de verdad. Mirarle y tal. Bueno, continuamos con otro párrafo. Nada tiene que ver el comunismo radical y estalinismo orgánico con el champú. Si no desea adquirirlo en comercio del ramo, puede perfectamente solicitarlo en los salones de maquillaje y peluquería de la 4 y de la 6, sus cadenas de televisión preferidas y a las que debe su éxito en las elecciones parlamentarias, ¿no? Bueno, 4 y la 6, cadenas que también frecuenta. Como si ellos no tuviesen 70 cadenas a su favor, ¿no? Claro, claro. Bueno, además, es que la 6 también la frecuenta su amigo Maruenda. Sí, pero sí, bueno, sí. Debates con 5 fachas. Sí. O sea, que sí. Madre mía. Bueno, sí, les ponen ahí en la sexta también. Les ponen a 5 fachas, pero bueno, es como... Pero es que es eso, tío. Lo sacan con 5 fachas. Sí. Pero es que la técnica que utilizan es... Vamos a dejarles que hablen ellos solos. Que ellos mismos se van a poner en evidencia. Claro. Yo creo que es eso. La novedad es que entrase una persona que no pensaba igual que todos los demás. Pero si es que además la sexta no se acusa precisamente de ser una canción, una cadena de derecha, joder. No, no, no. O sea que... Continúa, bueno, continúa. Porque lo está ocultando muy bien, pero no olvidemos que la sexta pertenece a Antena 3. Y Antena 3 ya sabemos dónde viene. Ya, no, pero bueno, da igual. Les va bien con esto, hacen pasta, da igual. A partir de ahora los policías tendrán el deber de cortesía de saludarlo. Los mismos policías a los que el Coletas ha elogiado con sus cariñosas frases. A muchos policías se les debería caer la cara de vergüenza cuando se convierten en matones al servicio del gobierno. Esto es lo que le preocupa. Esto es el desglose objetivo que hace el tricornio de Postín. Y se fumó esa un puro estructura, después. Esa estructura de el tío debe ir a las peluquerías, por si no lo sabes, el champú. Por cierto, que el pelo de Pablo Iglesias, lo siento, pero creo que está... Muy bien, cuidado. Nunca me ha llamado la atención por su suciedad, ¿no? Yo tengo un pelo precioso, por ejemplo. A lo mejor lo que tenía que hacer el señor Usía es quitarse un poquito de caspa encima, ¿eh? Sí. A lo mejor le vendría bien quitarse un poquito de caspa encima. O directamente raparse la cabeza al cero. No jodas, por favor. Y ponerse una alfa y unas botas de acero. Y en vez de hacer ese humor de mierda que hace, que es horroroso porque no tiene ninguna puta gracia. Es un humor de humillar, es un humor costumbrista. Es horrorosamente malo, porque no es que no a nadie le ha hecho Usía gracia en su puta vida. Hombre, con lo fácil por que favor. Lo tiene este hombre, lo fácil que lo tiene. Solamente tiene que decir, uno, guajajaja, dos, guajajaja. Que suenen rayos como... Y el problema que se dedique a la violencia directamente y que deje de escribir esa mierda, porque es que ni siquiera es gracioso. El problema no es que cobre de esto, es que alguien está pagando por eso. Eso encima tiene... Yo me quedo con la duda. ¿Habéis pillado que me refería al Drácula de los televisores? Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Sí. Al de los barrios. No tiene gracia, no tiene gracia. Perdón, no tiene gracia. Bueno, yo lo que creo que es que a Alfonso Usía le molesta, ¿no?, que ahora la policía... le deba cierto respeto a Pablo Iglesias. Bueno, le condecoró la Guardia Civil hace poco. Claro, no, pero, bueno, a él sí, pero bueno, a él le han multado varias veces por conducir a la salida del asador Donostiarra tras largas sobremesas, ¿no? Porque se sabe, ¿no?, de su afición por el buen vino y las comidas grandilocuentes, ¿no? La frustración por no llegar a ser presidente del Real Madrid nace en cada uno de sus párrafos, ¿no? Sí. En su prosa se... se percibe, pues bueno, ¿no? El insulto pueril, ¿no? Más que una correcta gramática, porque intentando analizar el texto, la verdad que no tiene ningún tipo de coherencia. ¿Verdad? Pero bueno, es contraportadista de un diario menos vendido de la democracia, y un sujeto purulento de humor blasfemo, ¿no? Era lo que querías decir. Pues lo has dicho, sí, quería decir eso, pero he optado por la furia desatada, ¿sabes? No por el lenguaje. Y por mi parte, esto está concluido. ¿Tú tienes algo más de actualidad? Pues sí, bueno, quería hablaros de lo que ha estado pasando en Cambias. Vaya semanita, telita marinera. En Cambias... Yo masturbándome. Bueno, primero voy a enlazar con una cosa de las elecciones europeas que me he dejado, que es que sabéis que en Cataluña Esquerra Republicana ha ganado las elecciones, haciendo caer en picado a Convergencia y Corrupción, como bien lo llama Richard Salamanca, en su afán, en el afán del señor Mas de convertirse en Cataluña Man. Pero su repentina reconversión en Moisés guiando al pueblo catalán a través del desierto, pues ha acabado mal. La gente ha preferido votar a los originales, ¿no? Y esperemos que esto sirva, en cierto modo, para, por lo menos, todo este delirio xenófobo, pronacionalista y ridículo que hay en Cataluña. Yo lo digo como catalán. sirva, por lo menos, para acabar con 30 años de democracia cristiana. Gobernando Cataluña, donde vamos dando ejemplo a los demás de cómo se tienen que hacer las cosas, a ver si es verdad y por lo menos sirve para eso, ¿no? Entonces lo aplaudiré. En todo caso, a lo mejor se empieza a vender la maqueta española desmontable, pero con las instrucciones en alemán. Y bueno, deciros que, como sigue así, España va a ser una especie de país embutido entre Cataluña y Portugal. Va a ser, en vez de la península histérica, el bocadillo ibérico, ¿sabes? Pero bueno, esto... ¿Andorra, que es el tropezón? Andorra es el tropezón. Es el tropezón, es el trocico de ajo, ¿sabes? Pero, bueno, Andorra es un estado de ánimo también. Y las Canarias son el acompañamiento, ¿no? El condimento, ¿no? Las son las patatas fritas. El chimichurri. El chimichurri. La ensalada, sí. Pero, como iba diciendo, esto ha tenido una repercusión porque nada más terminar las elecciones europeas, en Barcelona se produjo el desalojo del centro social ocupado de Can Vies, ¿vale? Un centro social ocupado que tenía permiso del ayuntamiento desde hace años y que, bueno, como pueda ser... Autogestionado. Como pueda ser el Patio Maravillas y tal. No, quizás no tan bien gestionado como el Patio Maravillas y la Tabacalera, pero bueno, muy parecido, ¿no? Entonces, más que un desalojo, lo que llegaron es a derribarlo. Un derribo directamente. Sin ningún aviso. Bueno, y sin nada. Estaban agrandando la puerta. Bueno, pues todo esto ha tenido unas consecuencias y, como sabéis que Cataluña tiene el proyecto independiente de unificar los países catalanes, pues han decidido iniciar las fallas en Sants. Y claro, yo estaba en Barcelona, curiosamente me desperté por la mañana con sonido de helicópteros rodeándome. Por otro lado, un montón de... Yo, para desalojar una casa ocupa 4 helicópteros, tío. Que yo digo, coño, se deben creer que es King Kong eso que les ocupa, ¿sabes? Por ese abuso que tiene de la K en su propio nombre, ¿no? ¿Sabes? Alguna cosa así. De todas formas, los Mossos de Escuadra es que ven todos los hombres de Harrelson, ¿eh? Sí, para motivarse. Gente que para hacer un operativo de coger a un carterista llevan los tanques a la calle. Yo creo, en mi mente, me imagino cuando antes de ir a la zona de conflicto les dan una charla, en plan de... Bueno, tenemos que intentar hacer el desalojo siguiendo el manual, ocupándonos de los civiles, sin hacer daño, dialogado. ¡Bah! A tomar por culo, haced lo que os dé la gana, si vamos mal de tiempo. Bueno, al final que... llegan allí y se dejan llevar por la pasión. Y su instinto. Y el instinto. Dicen que los Mossos de Escuadra son como la masturbación, ¿no? Que si abusas de ellos puedes quedarte ciego. Pero solo de un ojo. Solo de un ojo. El izquierdo, que es el que menos se usa. Exactamente. Exactamente, pero bueno, en fin, pues eso, ¿no? Queríamos hablar un poco de lo de Can Vies, que ha sido pues bastante, bastante... Yo trágico. el otro día después de un bolo, solo estaban echando en la 1 un debate que salen estos cuatro hablando de política, y todos decían que el gobierno, bueno, el gobierno catalán en este caso, que se ha portado como muy mal, que ha dado su brazo a torcer, que no debía haber parado O sea, han puesto a parir la derecha. Después de derruir, quisieron negociar. Y dijeron los... ¿Para qué? No querían negociar nada, me habían tirado eso abajo. Y resulta que el jefe de el que lleva el tema este de los antidisturbios. Sí, Rubén Molina. Él se ha puesto el nombre de Pau Guerra, pero su nombre verdadero no, Rubén Molina. En el ayuntamiento, no te hablo del encargado. Vale. Uh-huh. El encargado del ayuntamiento de todo este tipo de conflictos, disculpad que tenga un poco de falta de información ahora, es el jefe de TMB, que es la empresa privatizada del metro. Y ese edificio pertenece a TMB, que es la empresa privada del metro. El señor se llama Faust, creo que es Faust. No me acuerdo ahora. Y también tiene un doner kebab, ¿no? Que paradójicamente estaba allí, ¿no? No, es de Berlusconi. Al doner kebab de Berlusconi. Sí, o sea, que estamos hablando de un tema de bandas, ¿no? Por lo que veo. Sí. Completamente. Completamente. Y bueno, pues eso, con eso ya termino, amigos. Con esto, la actualidad de hoy, que ha sido larga. Porque hemos terminado sudando. Sí, teníamos que tocar muchos temas. Y todo lo que se ha quedado en el tintero. Pero es que en la España que vivimos necesitamos 7 programas de estos todos los días para poderlo abarcar. Sí, sí, sí. Pero es que, ¿qué queréis que os diga? Es que tenemos que dormir, tenemos que comer. Tenemos que avanzar. Sí. Tenemos que avanzar. Sí. Bueno, oyentes, ahora tenemos, después de la actualidad, vamos a meternos en algo más bestia, más heavy metal. La nave del monasterio. Hoy, en La nave del monasterio. La familia, la secta de Charles Miles Manson. Charles Miles Manson nació en Cincinnati, como no podía ser de otra manera, el 12 de noviembre de 1934. Todos los asesinos nacen en pueblos que son esdrújula, ¿no? Claro. Carnicero de Milwaukee, Ted Bundy, que era también de Santa Carolina, no sé. Porturraco no es esdrújulo. pero casi. Si lo juntas, ¿no? Si lo repites muchas veces... Es esdrújulo. O sea, en polisílabos quería decir. Pero me viene muy bien Porturraco para ambientarnos en esta nueva secta, la secta llamada La Familia, creada por Charles Manson, que pues es un señor que ahora hablaremos de él, pero que se inspiró en una teoría apocalíptica, en una canción de los Beatles que se llama Helter Skelter, en la cual él decía que a través de su letra se podía entender que la raza negra iba a destruir a la raza blanca. ¿Así? Entonces, si Paquita lo tiene todo preparado... Helter Skelter, ¿se llama esta canción? Sí, Helter. La verdad que es un título muy mangui para ser de los Beatles, ¿no? Sí, la verdad que sí. Vamos a poner la canción y luego me decís qué mensajes habéis podido descubrir en ella. Vale, yo lo que veo es a los Beatles un poquito excitados, ¿no? No, esta es una nana que le compuso John Lennon a Yoko Ono. No habían encontrado todavía su estilo. Esto es de la primera etapa, seguro, ¿no? Estaban buscando, ¿no? Mola que te creas, tío. ¿Sí? Sí. No sé, yo los veo un poquito excitados. Los veo como muy enzarpados a los Beatles, ¿eh? ¿Era antes o después de la India? Esto sería antes. Esto claro. Es antes de la India, seguro. La época del USSR y todo eso, qué sé. Calculo yo. Cuéntanos, Fer. Bueno, pues Charles Miles Manson, como decía, fue el fundador y líder de La Familia, un grupo, pues digamos, sectario muy pequeño, pero que, pues como podremos observar a lo largo de la exposición, cometió grandes catástrofes. Hemos hablado de sectas que se dedican al lavado cerebral y a ganar dinero, hemos hablado de sectas que se suicidan, ahora vamos a hablar de sectas asesinas, que esto no lo habíamos... tocado nunca antes, porque aquí Richard y yo somos muy fan de una secta que hicimos aquí, que es The Heaven's Door, que es una secta que se suicidaron, pero se suicidó también el líder de la secta, o sea, un con un acto de humildad y de fe en sus creencias. El último. O sea, que igual en ese margen se gastó el dinero en una buena cena. El capitán es el último en abandonar la nave. Sí, sí, bueno, sí. Salvo pero... que la nave sea el Costa Concordia. Exactamente. Exactamente. Bueno, pues hablemos de Charles Manson, ¿no? Él era hijo de una prostituta, nació, como hemos dicho, en Cincinnati. Bueno. Y su madre era una prostituta de 16 años, soltera. Es que... No, hombre, que con 16 años casada. Estos son los argumentos que a la derecha luego le dan poder. Es que me ha gustado como venía aquí en Wikipedia lo de... Usía está tomando nota, ¿eh? Sí. Ten cuidado. Estos argumentos a la derecha, claro. ¿Cómo no vas a ir un asesino de una madre prostituta? Prostituta, joder, claro, claro. Entonces, claro, la madre pues llevaba una vida un poco disipada y eso a él le afectó en un vacío emocional. La falta de la madre, todos sabéis que eso tiene luego una transcripción psicológica en nuestros actos, ¿no? Por ejemplo, Richard tiene el problema de que como su padre pasaba mucho tiempo trabajando, cuando está muy triste necesita abrazarse al paquete de un señor de 50 años. Eso le pasa mucho, pero en plena sí. calle, ¿sabes? Es... Me agarro a lo primero que pillo. Pero tienen que ser mayores de 50 porque te recuerda cuando su padre... Sí. Esto no estaba en el texto, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, no. Y eso ya, tuve una otra época que me daba por hacer malabares con pistachos. Tú fíjate, encuentro los pistachos a las 12 de la noche echando claro, de menos claro. a tu padre. Bueno, sigue. Sí, sí, sí. Era muy preocupante. Menos mal que ahora está plantando pistachos por todo Madrid. Bueno, pues el hombre pues empezó, cuando su madre ya le abandonó definitivamente, pues empezó un poco en el mundo de la delincuencia, pues ahora una tienda de ultramarinos, una farmacia, poco a poco, ¿no? El chaval tenía mucho interés, se le veía vocación y talento, entonces, pero quiso ir paso a paso, ¿no? Quiso jugar en la cantera, un par de sesiones, no quiso entrar en este teatro directamente, ¿no? Entonces eran pequeños delitos, se pasó toda su infancia de reformatorio en reformatorio y de cárcel en cárcel, ¿no? Todo por pequeños delitos, ¿eh? Ya sabéis que por otro tipo de delitos lo de la cárcel pues no se comprende, ¿no? Pero este señor ya de bien pequeño. Entonces a los 32 años salió de la cárcel y pasó la última etapa que pasó, fueron 10 años, y allí, cuando estuvo en la cárcel, un mafioso le hizo un crowdfunding y lo tuvo de protegido. ¿No sería Bárcenas? No, no, no, no, era un mafioso americano, desgraciadamente no he apuntado el nombre tampoco, que lo tuvo bajo su protección y que le enseñó a tocar la guitarra. Con la guitarra, el señor Manson... Cuando encontró ya lo chungo. No, con la guitarra el señor Manson es cuando empezó a cometer sus crímenes más violentos. Porque él se hacía... Él quería ser músico, era su pasión. Pero, desgraciadamente, sus canciones... Esta canción que está sonando de fondo es de Charles Manson, subir, nos ha dicho Paquita. ¿Puedes subir? In your music Como podéis observar, la pasión desbordante de su voz. Se le ve que tenía era un hombre de una alegría extrema, ¿eh? Sí, sí. Este iba a un cumpleaños y se acababa suicidando el niño. ¿Puedes poner la canción al revés? Yo creo que ya con estas canciones intentaba que la gente se suicidase. Sí, sí, sí, sí, sí. Si la pones al revés suena ahí toma torito, torito guapo. Bueno, no entonaba mal, pero no, es que no tenía voz el muchacho. Un desastre. Ni ganas. Se le daba mejor apuñalar. Pues el hombre cuando salió de la cárcel, él solo estaba acostumbrado a vivir en la cárcel, no sabía casi vivir en libertad. Se encontró con los últimos... Sí, es verdad, es verdad. Esto lo digo. Como la orca Willy. Es verdad, es como la orca Willy. Como la orca Willy. No sabía vivir en libertad, madre mía. Entonces se encontró a un montón de hippies tirados por allí. Ciegos de petas y todo eso. Y dijo, esto es lo mío. ¡Ay, cómo mola! Esto es lo mío. Entonces pilló unas tabletas del SD y dijo, me voy a montar una secta de... Pero primero voy a cantar una canción, así follo. No, no, no. Es que en la secta él les obligaba a escuchar su música... ¿Sabes? Les ponía solo los discos, solo podían escuchar los discos que él decía, nada de radio, de televisión, teléfono, nada. Entonces les daba LSD, él utilizaba el LSD para tener a la gente subyugada, no como en este país que los empresarios utilizan las SLs, que es otra una sustancia nociva, ¿sabes? Pues ellos utilizaban el LSD, ¿no? Y los tenía todo el día ciegos y flipando. Entonces él era la máxima, el dios absoluto, era el enviado. Empezó con el rollo del amor, el amor libre, yo te quiero, y sé feliz, y vuelve a ser un niño. Pero la cosa se fue torciendo. se fue torciendo y el tío pues empezó ya con las movidas de que si hay que matar a este, que hay que matar al otro, que si la muerte está muy bien, no os preocupéis, matar a una persona es librarla de la vida. Bueno, ya empezó el rollo por ahí. Estas eran las ideas, ¿no? Sí, él va progresando, va hacia ese camino, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí se hace muy amigo del guitarrista de los Beach Boys. Intenta grabar un disco, pero le rechazan y en ese momento mata a un profesor musical que era productor negro. Porque él acusa a toda la industria musical de que le han robado las canciones y que están ganando mucho dinero con lo suyo. Como Luigi Toledo con Thriller. Exactamente. Sí, sí. Es un ejemplo brillante, sin duda. Bueno, total que se monta, sería parda, y entonces se empieza a desarrollar la teoría a través de la canción de Herlen Skelner, que hemos escuchado antes, de que los negros van a destruir la raza humana. ¿Eh? No precisa cómo, si a pollazos o... No se sabe cuánto dolor y cuánto sufrimiento vamos a acumular en nuestras pieles albinas, ¿no? Total, que entra en esta paranoia y de repente un día decide entrar en la casa de Polanski y matar a su mujer embarazada y a sus amigos. A Sharon Tate y a todos sus acompañantes. Ahí pues hacen una especie de fiesta de la morcilla, empiezan a escribir por las paredes con sangre cerdos, pigs. Fíjate que él ya sabía lo de la crisis del sur ya de Europa. Ya... Era un visionario. Era totalmente un visionario. Para la música no, pero para el tema político... Oh. Pero escucha lo que es la moral americana. A Polanski le matan a toda su familia y amigos, a puñaladas, los cuerpos... Y salen, ojo, y dicen que eso era un ajuste por tema de drogas, porque las películas de Polanski eran muy inmorales y salían drogas y no sé qué. Entonces, que la culpa era de Polanski y su mujer, que eran unos drogadictos. Eso es el desarrollo de... Está claro que no solo Manson tomaba LSD. No. Lo que pasa es que el padre de Sharon Tate, que era un alto cargo del ejército americano, decide hacerse hippie e infiltrarse para descubrir... En plan comando, tío. Sí, para descubrir cómo había pasado esto, ¿no? Y al final, pues, una vez que este hombre descubre, el padre Sharon Tate, descubre el asunto este de la familia, ya fuera del movimiento hippie, porque lo de disfrazarse no le servía mucho, bueno, para fumarse los porros y supongo que serle infiel a su mujer. Esto es, me estoy metiendo en el papel. Sí. Dame más papel. Pero más tarde contactó con una testigo de la familia, que perteneció al grupo cuando se dieron los acontecimientos, que decidió hablar contra Manson, ¿no? Porque el resto de miembros estaban subyugados completamente y, pues, por ejemplo, iban arrastrándose hasta el juzgado todos los días en señal de penitencia. Bueno, estaban completamente flipados por el amigo Manson, ¿no? Pues a la testigo, esto es muy fuerte, esto es algo que me encanta, a la testigo quedaron con ella y le invitaron a comer una hamburguesa, y cuando se la terminó le dijeron, iba a coger un avión, y al coger el avión le dijeron, por cierto, esa hamburguesa llevaba 100 tabletas de LSD dentro. ¡Fiestaco! Y la tía se subió en un avión con una hamburguesa y con 100... Pero no se lo dijeron seguro. ¿Y sobrevivió? Le dijeron, a lo mejor eso lleva 100 tabletas... Pues claro, es que si te comes una hamburguesa con 100 tabletas del LSD, te tienes que comer 20 McFlurries para que se te pase. O sea, tú vas con 100 tabletas del LSD al infierno y te aplican el derecho a admisión. ¿Y sobrevivió? Sobrevivió, la mujer sobrevivió, o sea, y pudo testificar. Y entonces, claro, fue muy difícil porque Manson no mató a nadie. Él dijo que lo hicieran y se fue. Sí, por eso costó tanto enjuiciarle. Costó un montón, porque claro, el tío no había hecho nada. Entonces, es curioso porque no recuerdo jamás en la historia que se haya creado una organización criminal en la cual un asesino lo que hace es crear una organización para matar a gente. No había visto yo nunca nada igual desde que... ¿Vale, Hitler? No, desde que Fraga montó Alianza Popular. Yo no había visto... Vale, Hitler. Tío. Pasa que Manson... Charles Manson... Que Manson estuvo en la cárcel y Fraga pues no tuvo ni que pasar por ahí. Bueno, estuvo en Palomares. En cualquier caso, Charles Manson al español es Carlos, hijo del hombre. Exactamente. Manson... Bueno, aparte de eso, pues también estuvo el asesinato de un industrial y su mujer, la del matrimonio La Bianca, y luego intentaron matar al presidente Gerald Ford. Pero bueno, la cosa no salió del todo bien. Pero y apelé porque no coincidieron, ¿no? Pero como he dicho antes, que no me ha entrado el chiste, lo voy a hacer ahora, ¿no? Que Manson estaba a favor de matar a los negros, ¿no? Y a él nos parece un loco y un asesino y una persona cruel. Pero bueno, el Marine Le Pen ha ganado las elecciones en Francia. Por lo cual, Marine Le Pen es Le Manson de Le Patrie. ¡Ahora sí! Esto sí es que es un final, güey. Esto es un final, sí. Te ha costado llegar, Fernando, te ha costado. Bueno, vamos. Bueno, seguimos. Estamos hablando de cosas truculentas. Y el siguiente espacio que tenemos es el Rincón de la Zarzuela. Ay. Hola, soy Juan Carlos, ex rey de aquí. Un pino que plantó la dictadura, me relleno de un polo de hachís, un vividor con la cara muy dura. Son 39 años de mandato, disfrutándolos como un mequetrefe. Yo por la princesa Goina mato, mi único éxito fue el 23F. Los elefantes de Botswana tiemblan, en Baqueira la nieve en polvo espera. Pero yo soy como Tirán el Blanc y solo quiero mover la cadera. Me sucede mi hijo, que antes era gay. No temáis, no me eis fuera del tiesto. ¿Quién mantendrá entonces a Bárbara Day? Ahora mi hijo es Felipe VI. La corona ya me pesaba un huevo. Tampoco me funciona bien la tranca. ¿Será por culpa del implante nuevo? ¿Terminaré jugando a la petanca? No sé cómo será mi nueva vida. Subiré en un globo, leeré a Lorca, plantaré un árbol, tendré otra caída, me empadronaré en Palma de Mallorca. Agradecimientos a Urdangarín, a Usía y a Opinión Pública. Ellos fueron el principio del fin y han puesto a tiro una república. Bravo, rey Pepe, y con lo bien que lo hemos pasado con usted. Bueno, yo creo que no se ha marchado, es un hasta luego. Ay, a mí me daría ilusión jubilarlo, pero bueno, no, pero aquí en el programa le dejaremos venir de vez en cuando, porque si no, lo hombre, ahora que va a estar ocioso. Claro. ¿No? Va a tener más tiempo para dedicar al programa. Sin duda. Sí, la viñeta de Ford, que soy del país, era muy buena, porque era un hombre corriendo por el desierto hacia la luz, hacia el sol, y con la muleta así tirándola al aire. Súper contento. Ayer no llegué a ver la imitación que hizo Joaquín Reyes de Felipe. Ah, yo tampoco. Pero vi en el escenario una piedra con la muleta clavada. Sí. En plan como... Parece Excalibur. Excalibur, ¿sabes? Eso era una idea de Joseba, que la puso ayer en Twitter, y esta mañana me he despertado y he dicho, me han copiado la idea del intermedio. Digo, pues bienvenido al club de los bipartidos. Sí, sí, sí. Y ya luego han empezado a unirse cómicos. Ah, pues a mí también me copiaron este chiste y aquí estoy. Bueno, lo podéis mirar en Twitter. Pero bueno, vamos a por la última sección. Vamos a por la última sección, sí. Hoy en Ouija Without You. Ah, perdona, que te he quitado el protagonismo. Sí, claro, hombre, perdona, una vez que vengo... Fíjate, sí. Estaba surgiendo amor. Para las poquitas secciones que tenemos. Además es que iba a decirlo, we have without you, pero... Muy bien, oye, pues bien, qué bonito, ¿qué? Que te vas a cargar el bolígrafo, hombre. Pareces un crío chico. Uy, dice mi abuela, un crío chico. Digo, es que no hay crío... ¿Hembra? Bueno, ya para finalizar el programa este de hoy, tan actual, ¿eh? Es tan actual que todavía está pasando. Fernando, di. Si quieren me presento yo y me autoflagelo yo también. No, no, no. Perdona, es que me ha dado un poco de palo ahora. Es como que se me han quitado las ganas de hacer el programa. Mira, lo dejo. Marc, ¿puedes sustituirme? ¿De verdad, Marc? ¿Puedes sustituirme al final del programa? Que voy un poco petado. Ya, bueno, que se está... Guillermo, toma las riendas, por favor. Voy a tomarlas. Toma las riendas porque aquí el pelán... Hoy tenemos para entrevistar a una persona que todos conocéis. Es una estrella. Es el rey. ¿Va a ingresar en mi cuerpo? Sí. ¿Va a entrar? Pues así tengo el culo un poco jodido, ¿eh? El otro día... Pero Richard... eres pequeñito y pareces un niño. Ya, es verdad. Sí, es verdad. Qué metáfora, ¿eh? Va a estar Michael Jackson en el cuerpo de un niño. Bueno, buenas noches. ¿Te puedo llamar Miquel? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos yo años? 33, ya. Tuve, cuando tenía 8, no te habría gustado, ya tenía pelos en los huevos. Bueno, yo no desdeño el vello, ¿eh? ¿No desdeñas el vello? Ya lo decía yo en mi canción. I when it was starting, I don't desdeñe el vello, ¿no? Bueno. Desdeñe el vello, ¿era, no, la canción? Yo no desdeño el pelo. Desdeñe el heart. Desdeñe el vello. Y bien, aquí he sacado un disco, allí en La Vida. ¿Saca un disco? ¿En La Vida? De aquí arriba en La Vida. Saca un disco, ¿sí? Ah, sí, oye, qué folclórica está. No, pero... parece que de las Ketchup, Mike. Como tengo tanto dinero, pues he conseguido que me saquen un disco en vida y yo en etéreo. ¿Sí? ¿Y qué tal el disco? ¿Cómo se titula? Que la gente tenga que comprarlo. Es que no sé, pues lleva muchas X, no sé, Escape o algo así. Escape. Ah, ¿sí? Escape, ¿un disco sí. con Escape ha sacado? Escape o algo así. Legaliza, legaliza, legalización. Basta ya de hipocresía. Ah, mira que tengo aquí a mi amiga Shirley Temple. Hola. Sí, hola, ¿qué tal? Shirley, saluda, Shirley Temple. Ay, ¿vosotros tenéis amistad? Sí, sí, mucho. Sí, Shirley. Ah, pues hablarme un poco de vuestra relación. Le gusté por mis rizos dorados. Sí. Ay, es que vaya perico que tenía ella. Qué ¿eh? Pelazo y yo con estos pelos. Y bueno, pues me gusta pasarle mi pecho sobre su naricita rechoncha. Pues, a mí... La naricita era tuya, será, el pecho de ella. No, yo no tengo nariz. Lo mío era un apósito. Un apósito. Me siento muy reconfortada en él. ¿Sí? ¿Sí? Claro. Es que transmite mucha paz. Sí. A mí me explotan todos los empresarios con los que trabajo, pero con Michael es especial. Pero sí. Michael, voy a un par de cositas, ¿eh? Perdona, Shirley, pero es que son curiosidades que yo tengo sobre este hombre, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Para cuándo tu disco en euskera, tío? Pues estaba hablándolo con los Jason Five y lo que pasa es que al final me independicé y se quedó ahí en el aire la idea. No lo vas a hacer entonces, ¿no? No. Una cosa, ha hablado ella de los empresarios, Shirley, si no me equivoco. Sí. Corrígeme si me equivoco, Shirley. No te corrijo. Vale. Ahí mi Shirley. Pues, que tú, tío, te quedaste con los derechos de los Beatles. Sí, sí, los tengo todavía. Todavía estoy cobrando. Pero, o sea, él quería ser tan el rey de todo... ¿Qué? Dijo, los Beatles tienen más... Pues cojo y le compro los derechos a los Beatles. Todos. Sí, me quedé con los derechos de los Beatles y con los de Pachat Dion. lo que pasa es que con él tuvo menos ojo. Pero no solo sobre eso. Sobre todo la canción esta de Si yo fuera mujer, esta, de Pachi. Sí, sí. Pensaba que le iba a petar. Pero no solo eso, tío, no solo eso. Es que además luego, como sí. te habías cargado a los Beatles, te quedaba Elvis, que era el otro referente, pues te vas y te casas con su hija. Sí, sí. Qué la hostia. Fue una venganza. Sí, sí, además. Explícanos la relación con Liz Mary. Pues su padre era el rey del rock y yo era el rey del pop. Y ella estaba en medio. ¿Y no hacéis esto? Si teníamos un hijo, pues iba a salir una mezcla, ¿no? De pop y zarzuela, o la popzuela. Esta monarquía musical me tiene loco. Sí, exactamente, es monarquía musical. Y ¿eh? En esa popzuela es cuando Luis Cobos hizo su entrada, ¿no? Sí. También quise apostar por él, pero ahí lo vi. No claro. sabía que te gustaba Luis Cobos, Shirley. Pasión, es pasión la que siento. Sí, es que a la Shirley le pones un par de violines y se vuelve loca. Un violín y un trombón y... Ese chunda chunda. Sí. El chunda chunda de Cobos. El es que chunda es muy... chunda de Cobos me penetra, me llena. ¿Cuánto le queda a Macaulay Culkin? Que le echo mucho de menos. Era un amiguito tuyo, ¿eh? ¿Cuánto le queda a Macaulay Culkin? Era un poquito pajarillo, ¿eh? Que le echo mucho de menos. Aquí Shirley no es lo mismo. Shirley es mujer. Sí, ya. Bueno, es chica. Pero es curioso porque tú, luego Liz Mary dijo que no habéis tenido ningún tipo de contacto sexual. No, porque yo dormía en una burbuja yo, que se la compré a Coca-Cola. ¿Inmobiliaria? No, se la compré a Coca-Cola y dije yo que una burbuja grande. La putada era entrar en el vaso, pero... Y que la Coca-Cola fuese negra, a ti te había gustado más la Coca-Cola blanca. No, Coca-Cola Cristal. Cristal. Coca-Cola Cristal. Hay que ser idiota, si querías una burbuja, cómprase la Freisenet. Claro. Ya, pero es que Freisenet... No, porque venía con chicas bailando y eso no me... Ay, coño, ¿verdad? Claro, vale. ¿Te gustan más las muñecas de famosa? Yo por eso sí puedo entrar en la burbuja. Sí, no, tú Temple eres muy burbujera. Sí. Shirley, si es que se ha muerto con 95 años, pero aquí en la eternidad, pues es una niña. La eternidad siempre tiene lo seré. Millones de años. Tú sí que has sido siempre un niño, ¿no? Siempre has tenido un poco... He sido un niño encerrado en la funda de un negro... Que por dentro quería ser una niña, pero que tenía que no, ser... No, perdona. Entonces al final me quedé... Eras un blanco encerrado, el cuerpo de un negro con un niño encerrado dentro de un blanco y un negro. Con la tranca de un negro, pero con el culo de una blanca. Y todo dentro de un armario. Y todo dentro de un armario. Y al final me quedé gris perla. Pero bueno, en fin. Y luego me quemé el pelo también y me estaba quedando calvo. Es que yo no sé cómo... Yo lo tuyo es muy fuerte. Todo Michael. Me ha pasado a mí, la verdad. Michael, tú es que eres un notas. Sí, es muy Michael, eres un puto notas, ¿eh? De la catamochi, esta noche, en mi coche. De la catamochi, metamochi, esta noche, en mi coche. ¿De tontear? Pues bueno, quedo... lo de Neverland, ¿qué sí. querías, competir con el Vaticano, eh? Es que, tío, ¿cómo eres, Michael? ¿Cómo eres? Es que me haces preguntas cerradas, ¿eh? Sí, sí, pero... ¿Por qué te dio por esa gran construcción? O sea, ¿qué querías competir? Pues porque mira, ir al parque de atracciones a mí me jodía mucho que me pusieran la calcomunía esa. Y dije, pues mira, para que no me ponga la calcomunía, pues me monto yo un parque de atracciones en casa. Porque te costaba sí. mucho quitarla luego. Sí. Así te quedaste blanco, tampoco, ¿no? Me, hombre, tampoco me gustaba el papel higiénico y me compraba osos polares para limpiarme. Yo siempre he sido muy excéntrico. Una vez me gustaron los panchitos de una compañía aérea y la compré. Y cuando me apetecía comer panchitos, cacahuetes de estos que da, pues cogía un vuelo. Yo siempre he sido muy excéntrico, siempre. Un excéntrico. Sí, sí. Y luego el moonwalker, que era... Oye, moonwalking. Moonwalking, que era andar hacia... ¿Sabes? Era el paso de cuando yo quería ir a por un niño y la sociedad me estaba mirando, entonces yo era como que me rebobinaba, como que... Este, o sea, que tú no te andabas con chiquitos, era ¿no? de un era de un espíritu transgresor. Tú te andabas, ¿sabes? Más con chiquitos. A mí me gustaba aquella que tenías de yo quiero niños, niños, sí. Cuando la noche es fría voy hacia la guardería. Ah, mira, mira, mira, qué buen, qué ripioso te ha quedado. Pues bueno, he sacado un disco muerto que esto no lo ha hecho nunca nadie antes. No, no, tío. ¿Sabes? Tener los cojones cuadrados. Y de duetos también, he visto que has hecho. Sí, sí, sí. Yo he cantado desde aquí. Yo he enviado las grabaciones por una nube y la han cogido, ha entrado la de internet y se la han descargado y ya han hecho el dueto. Bueno, entonces tú Shirley, estás... ¿qué tal? Bien, emocionada al oírte. ¡Woohoo! Es que he perdido varios tonos aquí arriba. Que las nubes están... ¡Woohoo! ¿Lo ves? Ya no hago el grito más agudo. No, la hostia. Bueno, una de las cosas que marcó un poco tu vida fue tu padre, ¿no? Que cuando sí, me marcó sobre todo la espalda muchas veces porque le gustaba darme con la correa. Sí, y mi madre que era la que pintaba un poco en casa. Mi padre quería sacar la pasta, pero mi madre era la artista, ella. Claro, claro, claro. Sí, pero hacía unas croquetas. Pero claro, ¿qué pasó con tus hermanos? ¿Tú te decidiste por libre? Es que mis hermanos en realidad eran todos muy paquetes. Eran bastante flojetes. Sí, ¿no? Y yo era... Entonces tenían que estar ahí hasta que yo creciera. Cuando crecí, a tomar por culo mis hermanos y yo... Y bueno, y hermanas, y mire, hermanas... Mis hermanas, sí, las dos que son iguales. Y se sacan 15 años la una a la otra. Pero como fueron al mismo cirujano, se quedan igual. Deja de morder el bolígrafo del cuerpo que habito. Y nada, y... Bueno, luego Billie Jean. Sí. Que era... A mí me gusta con hielo. Billie Jean era Guillermo Juan, que fue el primer romance que tuve, Guillermo Juan. Sí, sí, sí. Billie viene de William y Jean viene de vaquero. Ah, o sea, que sigue diciendo... ¿Eres homosexual entonces o no? No, no, eso sería... A mí me gustan los niños, yo no soy homosexual normal. Bueno. Me voy, que estoy preparando otro disco de duetos. Pues nada, Michael, un placer tenerte aquí y bueno. Y nada, a ver si viene Pachi andando por aquí. Que le no, quiero... si Pachi ya, y tú ya es mucho de veros. En el, ¿no quedabais ahí en el asador de los tierras? Ah. Tu Pachi Andión y Usía. Ah, sí. Sí. ¿No te acuerdas que te invitaba a comer? Usía es... Vale, sí. Bueno, no sé, es que no me acuerdo. Sí, era el hombre que me chupaba el guante siempre, sí. Vale. Usía no es pederasta, pero si lo fuese escribiría artículos de esa gente que se acuesta con mayores, tan brutal y repugnante. Es verdad. Haría algo así. Bueno, pues nada, me Michael, voy. Shirley. Shirley. Tira. Shirley, tira. Está en bobalicá contigo, ¿eh? Tira, Shirley. Tira. Bye. Despídete, Shirley, a los Rita Barbera. Adiós. Por cierto, chicos, aquí desde las redes en Twitter nos llega de futuro reciente, dice que Elvis, o sea, que se casó con la hija de Elvis para unir reinos. Sí, efectivamente. Yo le he contestado que como Juego de Tronos y él me ha dicho que era Juego de Trinos. Bueno, pues ha sido un tour de force, ¿no? Es el momento de que pongas el ojo en la paja ajena. En la paja ajena. Que ha sido en este programa. Ajena. Ha llegado el momento de que le claves la lanza a ese dragón malvado que es el impetuoso azar que nos acompaña en los tiempos de hoy. De que coloques esa lentilla en este ojo tuerto, ¿no? De Carlos Fabra. de que prostituyas a cuatro menores delante de la casa de un rico fakir árabe para que les haga tragar los sables que no les hizo tragar Michael Jackson. Bueno, todo tuyo, Guille. Bueno, pues a mí me han invitado y me han dicho todo tuyo. Y yo cada vez que pienso en algo todo mío, pienso en ese hombre. Pensaba que ibas a decir, cada vez que pienso en eso me acuerdo de la última vez que tuve una relación sexual. Es casi, porque cuando te diga quién es esa la persona que estoy pensando, vale, lo vas a alucinar. Es el derviche del Casiotone, es el... Derviche. El más powerful a la hora de hacer pop místico. Estamos hablando del grandioso Franco Battiato. Bravísimo. Un hombre bravísimo que yo en mi infancia le confundía con un mediocampista que tenía Madrid, que era Ricardo Gallego. Sí. Un señor que, entre otras cosas, hacer música, escribir, hacer incluso películas, tiene una nariz que cuando llueve todo el equipo de música lo puede meter debajo para que no se le moje. Y esa nariz le ha dado ahí todavía su forma más presencial, su forma de bailar, que parece que la han clavado con clavos al suelo y el hombre solo se mueve. Es un hombre que vive enamorado de su madre, es un asceta que vive en Sicilia y se dedica a componer, y lo mismo le da por el pop más lisérgico, como de repente se vuelve musulmán. En los años 80 se hizo musulmán... muy moderado. Pero muy superhéroe, moderado. ¿Eh? Sí. Y luego, después de ser musulmán, vio la luz y volvió a coger el catolicismo con una fiebre exacerbada. ¿Por qué? Y a partir de entonces, todas sus canciones hablaban de ese misticismo, de ese Dios. Todo lo buscaba, todo estaba arriba, todo estaba abajo. Sus canciones molan. Hay algunas que verdaderamente necesitas de asistencia farmacológica para entenderlos. Para eso no hay problema, no te preocupes. Y hoy me gustaría poneros una canción que es del año pasado, aunque tiene unos años más, pero es en directo. Y es una canción que hizo en un concierto con su amigo Anthony and the Johnsons, otro que de la cueva sale, que como compositor, músico es excelente, pero entre él y Battiato, los dos son carne de cañón o de psicoanalista o de camello, pero vamos. El caso es que hizo esta canción, una canción dedicada a su Italia, a la Italia en la que hasta hace poco Berlusconi era el amo y señor del calabozo. Y este hombre que, insisto, siendo un asceta que vivía a su bola, dijo, se ha acabado, voy a hacer una canción contra el Berlusconi. Y compuso esta. Hostia. Y dijo, ¿para qué la voy a hacer en italiano? El título lo voy a hacer en alemán. Inneres Auge. Perdón si alguien entiende alemán al otro lado. El vudú, que me lo haga despacio, ¿eh? Según Battiato, dijo que, bueno, lo prefirió en alemán porque en italiano se dice tercer ojo y que a él no le gusta. Él habla más de el ojo interior. A lo mejor aquí en español directamente estamos hablando pues del ojete. Pero no, es lo que los tibetanos llaman el tercer ojo, que ve el aura de la gente, ¿no? Uh-huh. Así es que, como supongo que muchos hablaréis italiano, pero algunos no, antes de poner la canción quiero que os voy a traducir la letra. Por cierto, es también traducción libre, así es que ruego también a los que hablen italiano que no se asocien con el alemán para hacerme un vudú todavía más intenso. Vudú italo-alemán. Italo-alemán. La disciplina. Como una manada de lobos que bajan del altiplano ululando, o como un enjambre de abejas hambrientas devoradoras de pétalos olorosos, se precipitan rodando como piedras de altísimos montes que se despeñan. Hay quien dice que hay de malo en organizar fiestas privadas con chicas guapas para alegrar a líderes y servidores del Estado. No lo hemos entendido. ¿Por qué siempre tenemos que pagar también los excesos a unos gilipollas? Joder. ¿Qué pueden hacer las leyes donde solo reina el dinero? La justicia no es más que una mercancía pública. ¿De qué vivirán estafadores y charlatanes si no tuvieran dinero en efectivo para echarle como anzuelo entre la gente? La línea horizontal nos lleva a la materia, la vertical hacia el espíritu. Ahí es donde metía su cuña religiosa. Claro, sí. Sigo. Con los ojos cerrados se vislumbra un rayo que con el tiempo y necesitando paciencia abre el ojo interior. Inneres Auge, das innere Auge. Cuando vuelvo en mí, por mi camino a leer y estudiar, escuchando a los grandes del pasado, me basta una sonata de Corelli para maravillarme con la creación. Come un branco di lupi che scende dagli altipiani ululando, o uno sciame di api accanite divoratrici di petali odoranti precipitano roteando come massi d'altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari servitori dello Stato. Non ci siamo capiti e perché mai dovremmo pagare anche gli extra a dei rincoglioniti. Dove regna soltanto il denaro, la giustizia non è altro che una pubblica merce. Di cosa vivrebbero ciarlatani e truffatori se non avessero moneta sonante da gettare come ami tra la gente? La linea orizzontale ci spinge verso la materia, quella verticale verso lo spirito. In the sauge, da sindere auge. Con le palpebre chiuse si intravede un chiarore che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore. Innere sauge, da sinnere auge. La linea orizzontale ci spinge verso la materia, quella verticale verso lo spirito. La linea orizzontale ci spinge verso la materia, quella verticale verso lo spirito. Ma quando ritorno in me, sulla mia via, a leggere e studiare, ascoltando i grandi del passato, mi basta una sonata di Corelli perché mi meravigli del creato. Sí, maravillosa, amigas, ¿eh? Amigas, esto es muy grande, esto. Maravillosa la canción. Bueno, y nos hemos ido un poco de tiempo, ¿eh? El programa. Quiero decir que, curiosamente, ayer me planteé escuchar a Batiato, porque mi pasión profunda por sí, después de hablar con él el otro día, y en varias entrevistas él incidir en que Batiato era lo más grande, ayer, curiosamente, dije, voy a escuchar a Batiato. Y no me puse a Batiato. Me voy a poner así esa otra puta vez. Era tu sino. Y hoy ha venido este hombre y me ha puesto a Batiato. ¿Qué quiere decir? Que el destino me tiene que provocar ahora mismo un encuentro con Batiato, que será milagroso y del cual nacerán un montón de cebras bicéfalas. Es una señal. Pues, queridos gracias amigos. Gracias por traer a Batiato a vivir. Claro que sí, hombre. Más veces. Muchas gracias, Guille, por haber estado aquí con nosotros. Ha sido un verdadero placer que me invitéis. Habéis tenido la responsabilidad de traerme aquí a este programa. Pues yo espero haber causado el menor daño posible. Y, has estado brillante, brillante. Bueno, muchas gracias. De todas formas, decirte que a lo mejor muchos de los comentarios que has hecho hoy puedes verlos en La Sexta esta noche. bien. Pues y que nada. Nos gusta siempre saludar a los guionistas del intermedio. Pues desde aquí un fuerte abrazo y, bueno, si tienen algo de pastilla y tal, que les sobre de pasta y tal, que pasen, ¿eh? No, bueno, que te dejen hacer una sección fotográfica allí. Uy, ya lo que me faltaba. Bueno, hasta la semana que viene, chao. Ah, aconsejaros gracias, que veáis las fotos de este señor. Yo lo he podido ver en su página de Facebook, pero no sé si tienes algún otro espacio. GuillermoNavarro.com, esa es mi web. Y además suele tener una especie de epigrama abajo. Y hay una sección invisibles que son unas fotografías con unos textos que merece la pena que leáis. Eso es lo mismo. Muchísimas gracias. Pues eso, en vez de andar perdiendo el tiempo y haciendo el imbécil, salid ya del baño e ir a internet, por favor. Venga, vámonos, chao. Bye. Tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más, amor de mis amores. Si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir.